Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más, y ya son 25, a Buscando Leones en las Nubes, el muy longevo espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, escrito, dirigido y presentado por Alberto Sansegundo. En la temporada 1999-2000 salía al aire por primera vez nuestro programa, ya entonces arropado con la melodía de Ali Farkature y Ray Cooder, que constituye una de nuestras señas de identidad más reconocibles. Desde ese momento hasta hoy se han sucedido más de 800 emisiones, caracterizadas todas por el cuidado y la exquisitez en la selección de los textos leídos y por la calidad y la belleza de las canciones que han integrado nuestras bandas sonoras. Esta noche, para abrir el nuevo curso, os presento un programa que será también el primero de una serie de 5 dedicados a un libro magnífico del que ya os ofrecí una completa reseña antes del verano, en concreto el día 28 de junio, en Todos los libros un libro, mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina. Se trata de Gozo, un texto singular y muy original, escrito por Azahara Alonso y publicado por la editorial Siruela en los primeros meses de 2023. Gozo es una obra inclasificable, de difícil ascripción genérica, una mezcla de diario, ensayo, crónica y libro de viajes, en la que su autora nos cuenta su experiencia personal a principios de la década de 2010 en la isla de Gozo, una pequeña isla del archipiélago maltés, situada al sur de Sicilia y al este de Túnez, un lugar entonces no demasiado conocido, en el que recala con el dinero de una beca para aprender inglés, acompañada de su pareja y provista por todo equipaje de una maleta, una mochila y varias capas de lo puesto. En el libro, Alonso da cuenta de esa estancia, que acabará por ser de un año, en la pequeña isla mediterránea, en una narración que se organiza en torno a una estructura miscelánea, hecha de retazos, de piezas mínimas, de recortes, en un relato fragmentario, construido a partir de decenas de muy breves epígrafes, capítulos muy cortos, que incluyen digresiones, notas, reflexiones varias, observaciones al paso, divagaciones, descripciones del entorno de la isla, apuntes sobre la historia del lugar, anécdotas e impresiones de la vida cotidiana, y también ideas, pensamientos y consideraciones, tanto de naturaleza introspectiva, centrados en sus vivencias personales, en su propia identidad y en su particular trayectoria vital, como en lo que supone la dimensión más ensayística de la obra, de un carácter más genérico, abstracto, filosófico, con anotaciones relativas al valor del trabajo en nuestras apresuradas sociedades, al ocio y a la ocupación del tiempo, al turismo y el viaje, y a otros tantos temas adyacentes. A lo largo de los 5 programas del ciclo, os leeré más de medio centenar de esos textos, que, como es habitual en nuestro espacio, aparecerán acompañados de otras tantas canciones, delicadas, elegantes, intimistas, llenas de sensibilidad, emoción y belleza. Espero que disfrutéis de esta próxima hora de radio y también de todas las que le seguirán en este nuevo curso que hoy inauguramos. En aquella época, a principios de la década de 2010, muchos jóvenes nos íbamos una temporada con un ordenador portátil y el poco dinero del que disponíamos. La tasa de desempleo era sonrojante y pensábamos que una estancia en el extranjero facilitaría las cosas a nuestra vuelta. Tampoco parecía mala idea bajar el ritmo. Era algo que había oído al acabar el bachillerato, el tiempo libre más largo de mi vida hasta entonces. ¿Por qué no te tomas unos meses para aprender a conducir? Para leer, para pensar, para saber qué quieres hacer en el futuro. Pues porque no entra en la cabeza de nadie, decía yo ciegamente. Hay unas obligaciones ineludibles, también las de la reputación, y ¿cómo va una a permitir que la consideren holgazana o maleante durante un año? Las cosas se hacen todas apretadas, con prisa y pasándolo un poco mal, o no se hacen. Y así fue hasta que decidí mudarme allí, y también después, al volver, porque la isla es un paréntesis en tierra firme. I am a poor wayfaring stranger. Traveling through this land of war, and there's no sickness, toil, or danger in that bright land to which I go. I'm going. Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse, escribió George Perec. Por entonces yo había tropezado demasiadas veces. Me había mudado de habitación, de piso, de ciudad, por estudios, por enfados, por volver a ciertos lugares. Pero nunca hasta entonces dependí de un avión para hacerlo. Como el dinero que me habían concedido estaba destinado a cubrir un mes, pero yo quería que durase al menos un año, empecé por elegir una compañía de bajo coste y me llevé una maleta, una mochila y varias capas de lo puesto. Casi toda la ropa era de verano y a estrenar, porque mi abuela insistió en ayudarme a renovar el armario, como si en vez de irme a vivir a otro país, fuese a empezar un nuevo curso en el colegio. «Que te vean bien vestida, ya que vas a ser forastera», dijo, como si aquella isla de la que solo sabíamos que era diminuta no llegasen las cosas que pueden hacer falta. Además, ella ignoraba que mi intención era mimetizarme estéticamente en la isla no desierta. something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he moves me. I don't want to leave him now. You know I believe and how. Somewhere in his smile, he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't wanna leave him now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. All I have to do is think about him. Something in the things he shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in him. Pequeña, cuando tenía 5 o 6 años, mi madre me enseñó a respirar. Ya sabía, claro, debía dejar que el aire entrase y saliese de mi cuerpo sin darme cuenta, como al quitar los ruedines de la bicicleta, aquel rito de paso. Lo diré mejor. Mi madre me enseñó a pensar que respiraba, porque cuando entra la conciencia, las cosas que parecían transparentes se vuelven complicadísimas. En la cama de mi habitación, a oscuras, me guiaba. Toma aire por la nariz, lentamente, y deja que llegue hasta la tripa. Reténlo. Ahora, expira. Resultaba divertido porque parecía un juego. Entonces, con cada respiración, contaba del 1 al 10 y del 10 al 0, del 1 al 20 y del 20 al 0, del 1 al 30, y el cuerpo empezaba a pesarme, a hacérseme evidente. De la misma forma cada noche. Mamá, me gusta respirar, pero de día se me olvida. No te preocupes, si te gusta, te acordarás de hacerlo. Recuerdo esto a menudo, cada vez que me cuesta conciliar el sueño, porque en la cama, con Jota a mi lado ya dormido, empiezo a pensar en todos los vecinos, en aquellos a los que pongo cara y a los que no, en esa masa que de día hace cola en el mercado, comparte espacio en el cine, me entrega las cartas, sube el volumen de la música con las ventanas abiertas, y se oprime contra mí en el metro de vuelta al barrio. Se recogen todos ellos en las casas mínimas de nuestra diminuta calle compartida. Son muchos, muchísimas, y quizá alguien se ha dejado abierto el gas, y mañana los periódicos dirán que esta ciudad esto, o esta ciudad aquello. Dependemos mutuamente, nos suponemos fiables, pero somos demasiados, y la estadística habla, y mientras cuento del 0 al 10, del 10 al 0, el silencio me parece sospechoso. Porque sé que están ahí, no todos duermen al mismo tiempo. ¿Qué hacen? Del 0 al 30, me digo que lo extraño es un lugar en el que el silencio no es una buena señal. Del 50 al 0, y caigo. My guess is this ain't pain. Reality is it no more. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door. You thought you had it all figured out, but baby, you don't know what love's about. It's time for me to spend some time alone. I'm tired of trying to make this your happy home. I'm leaving. This time is for good. You should have treated me the way you said you would. I'm leaving. Sad. And you can't make mistakes. I'm tired of hurting you. This ain't no good anyway. I'm leaving. I know it's gonna be hard on you. Once it really hits you that I'm gone. I spent too much time trying to make things right. But I really knew all along. You'll be okay in time, baby, but it won't be today. As you walk around and try to find yourself, take a look at the mess you made. I'm leaving. This time is for good. You should have treated me. But I need to go. You said you, and I need to be free. I'm leaving. No, baby. When I reach out and take me. I'm leaving. Sad, damn, love. You know I gotta do it, baby. And I need to be in my arms. And I miss you so. Sad, damn, love. Sad, damn, love. Hurt me so. Sad to go. El silencioso terruño y el archipiélago al que pertenece se sitúan con mucha dificultad en el mapa. Casi invisible, no se suele apreciar en él. Tampoco aparecía en ninguna de mis lecturas, y las primeras aproximaciones siempre se daban por comparación. Está al sur de Sicilia y al este de Túnez. Su tamaño es similar al de una de las provincias más pequeñas de España. Su población es un tercio de la que tiene la ciudad grande, y sus habitantes hablan un idioma rarísimo, entre el árabe, el inglés y el italiano. Después de intentar aprender lo inabarcable y del amor por el saber, etc., no parecía mala idea ir a un lugar del que no sabía nada, excepto que su nombre era fascinante en mi propia lengua. Gozo. Debo confesarlo cuanto antes. Tengo una inevitable tendencia a prenderme de los sitios y de los nombres. Y a veces, por la noche, me cuesta respirar. Hamba, hamba, no. rumba, no zoccolo. Oh, Sandy, mamma. Wah, wah, wah, wah. Yeah, no zoccolo. Wah, wah, wah, wah. Wah, she, mamma. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Hamba, hamba, no zoccolo, colli, colli, kuya iwa kappa. Hamba no tsokolo, hamba, hamba no tsokolo, koli, koli, kuya iwa kappa, kappa sodinyela, hamba no tsokolo, hamba, hamba no tsokolo, koli, koli, kuya iwa kappa, kappa sodinyela, hamba no tsokolo. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Hamba, hamba, no tsokolo, koli, koli, kuya iwa kappa, kappa sodinyela, hamba no tsokolo. Cuando me pregunto por qué solo accedo a mi verdadera vida en vacaciones, hablo de una reconquista del tiempo. ¿Cómo diría? ¿Descanso? ¿Ocio? ¿Libre albedrío? Aún no lo sé. Y quizá esto que escribo consista en abrir camino para encontrarle un nombre y saber cómo agarrarlo cuando se me escapa, cuando me lo quito o me lo roban lícitamente. Y es reconquista también porque su antecedente está en la infancia. En ella aprendí a tener apetencias no domesticadas, a cultivar el capricho de invertir un día completo en cosas inútiles. Digamos que oigo campanas y no sé dónde. Por eso quiero detenerme, para saberlo. llegar a la isla hace falta atravesar tierra, mar y cielo, aunque en otro orden. En la primera llegada dejé los crucigramas a un lado cuando el avión comenzó a dibujar círculos sobre sí mismo y el bolígrafo se destintó. Los días ya perdían varios minutos de luz en aquella época, por eso la mitad del viaje por aire fue a oscuras, algo que me permitió no pensar muy vivamente que debajo de nosotros no había nada más que agua. Volar es siempre un acto de fe, ya sea en la técnica o en el buen día de quien nos conduce. Durante una parte del giro en el aterrizaje veía tierra, pequeños cúmulos de luces, algunas de colores. Eran pueblos de la isla grande, organizados en torno a iglesias, y en una de ellas, la más colorida, con decenas de bombillas verdes, amarillas, rojas y azules, celebraban una de las últimas fiestas de la temporada. Vi fuegos artificiales que a esa altura parecían de juguete, y descubrí la dualidad fundamental. Nada de bien y mal, nada de realismo e idealismo, razón y fe, cielo e infierno. Ahora sé que todo es una cuestión de cuerpo en el contexto, macro y micro. Descendíamos, íbamos directos a la vida en detalle. Parecía que llegábamos a un Edén, porque el viaje en ferry no estaba mediado por el dinero. Se trataba solo de subir, acomodarse, dejarse llevar. Más tarde sabríamos que se paga únicamente por salir de la isla. La metáfora es muy fácil. Thank you. the leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rain. Fly, she will die. decían los carteles del ferry, indispensable para llegar a ella, y también los de la oficina de turismo. No mentían, lo raro era escuchar algo, como la noche en la que varios gatos se pelearon debajo de nuestra ventana. No llevábamos allí ni 10 días, y yo me desperté pensando que era el fin del nuevo mundo. Mi capacidad para el drama es excelente. Desde entonces, y en aquella primera casa, no hubo noche en la que no me despertara sin razón y deambulara por el largo pasillo hasta la cocina, abriendo la puerta de todas las habitaciones, fascinada y muerta de miedo por la cantidad de mar que me rodeaba, por el silencio. Es difícil contar cómo se vive allí, mimetizar las palabras con su calma. En la ciudad grande soy eficiente, el estrés resulta ameno, ya se sabe lo que se elige entre el dolor y la nada. En la isla, en cambio, vivía de mirar el cielo, que era más grande que en cualquier otro lugar. Un reflejo azul porque, de tan pequeña, la isla es casi agua. Yo solía ser una de esas figuras que caminan sobre las azoteas y disimulaba mi labor de lectora y contadora de nubes. «¿Cuál es tu oficio?», me preguntaban. Tenía que morderme la lengua para no decir que los idealistas nunca han vivido de la tierra. Have held you that you don't know who you are anymore. It's that music that you hear, distant sound from a distant year. Something changed, yeah, you lost your defense, and now it's gone. Yes, yeah, something changed, my friend. Yes, yeah, something changed. All your tears have come. Siempre he sido yo la que ha abandonado los empleos. ¿Por qué no me libero de esta idea? Algo no va bien cuando tengo que solicitar días libres a mis jefes, cuando tengo que pedir permiso para hacer lo que quiero con parte de mi tiempo. Hubo una ocasión en que lo hice. No era la primera vez, pero lo parecía porque el corazón latía más rápido, como cuando de niña esperaba la aprobación de la profesora para ir al aseo. Si tengo que ir, no hay otra opción, ¿verdad? Imagina que te dicen que no, pensé. ¿Que me dicen que no a qué? A irme el jueves por la tarde, mirar por la ventana del tren, leer, ver a la familia y pasear por la playa antes de volver a casa y escribir. Imagina que piensan que es un capricho tener esas 4 horas de viernes libres de ellos. Ese tiempo que es una llave a todo lo demás. Evitaré el drama a pesar de la tendencia. No tiene nada de extraño pedir un día libre, contrastar las fechas de vacaciones para que no coincidan con las de algún compañero, que no quede trabajo por hacer. Pero adoro la extrañeza, y por eso me di cuenta de que aquellas personas, aunque con gesto amigable y la mayor ecuanimidad de la que eran capaces en su cargo, decidían mis horarios, mis días libres, mis posibilidades de movimiento. Al menos, si mi intención era seguir cobrando el equivalente al salario mínimo, para vivir en la misma y vampírica ciudad. Thank you. subrayé con fervor en un libro y lo recuerdo así. El carácter propio del trabajo es no hacer lo que se quiere cuando se desea, sino ejecutar una actividad en un momento determinado por obligación, por un fin, por dinero. Entre el esclavo y quien trabaja no hay apenas diferencia, sino de cantidad. Se trata únicamente del mayor o menor tiempo que uno, en relación con el otro, puede utilizar a su antojo y con el que puede contar libremente hasta desperdiciar sus horas, si así lo quiere. Disponer o no disponer de una misma, esa es la cuestión. La pregunta es preciosa. ¿Are you living for good? La había oído en algunas canciones y era una cantinela en mi memoria, pero allí me cayó como una losa. Fue en un mercadillo organizado, aunque era el desastre de costumbre, en uno de los pueblos del este. Volvíamos a casa y al ver que estaba abierto, nos acercamos a la entrada de un edificio oficial. La estampa era tan deprimente como prometía. cientos de cachivaches, muñecas de otra época, vestidos de bebé, instrumentos de misa oxidados. ¿De verdad caben tantos trastos en una isla tan pequeña? Mi abuela debería saberlo. Todo estaba envuelto en motas de polvo que se dejaban caer a través de los rayos de luz y afilaban la estancia, haciendo de ella una pintura puntillista. Del fondo apareció un hombre prematuramente calvo, con una dentadura prominente que no le permitía cerrar la boca y le hacía sorber saliva en mitad de cada frase. Con una sola palabra nos preguntó si estábamos de paso y respondimos que vivíamos allí desde hacía un tiempo. ¿And are you living for good? Lo repitió, ya molesto, varias veces. Yo no era capaz de entender lo que decía a través de aquel gesto obstinado y repugnante. We'll be right back. Hasta aquí llega por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta semana, la primera emisión del curso 2023-2024. La elegancia de Morchiva pone fin a nuestro programa, el inicial de una serie de 5 dedicado a Gozo, el excelente libro de Azahara Alonso, que nos traslada a la isla maltesa que da título a una obra en la que la autora da cuenta de su estancia de un año en aquel paraíso de bienestar cotidiano, encadenando la narración de sus vivencias en la isla con reflexiones acerca del desmesurado valor que otorgamos al trabajo en nuestras sociedades, caracterizadas por la productividad, las prisas, la ansiedad que deriva de nuestra febril hiperconectividad, la enajenación de unas vidas entregadas a trabajos tan a menudo alienantes, la depresión, la insatisfacción y el alocado discurrir de White Rabbits en que convertimos nuestro paso por el mundo. Entre los sugerentes textos de Gozo han sonado las preciosas canciones de María McKee, Lena Horne con Gabor Szabo, Shelby Line, Dorothy Masuka, Thievery Corporation, Aubrey Schellers, It's a Beautiful Day, Mojave 3, Ali Farkature con Tumani Diabate, Jesse Harris con Los Ferdinandos y los ya mencionados Morchiva. Con el deseo de que hayáis disfrutado del programa, me despido ya hasta dentro de 7 días. El mes que viene volveremos con una nueva e interesante emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós.